Bueno, vamos a hacer este tema que nos han pedido juntos. A ver, ¿qué les parece? Venga, Martita, y un beso. Eso. ¿Qué hace el alcohol? Porque quisiera impedir el más grande sufrimiento. Ha dejado indefenso a un chiquillo por ahí. Esta suerte desdichada, con muy duras cachetadas, no debiera existir. Cuánto me duele escribir, pues mi razón, la más dura situación que me hiere al vivir esa cruel separación. Sugiero mi corazón, lo que no quiere elegir esa triste realidad. Voy buscando una verdad con ternura y ansiedad. Yo te llamo urgentemente. ¿Por qué no vienes, papá? ¿Por qué no quieres? Ahora conmigo jugar y tu sangre. ¿Por qué no sientes? En cada noche soñar y abrazo fuerte, queriéndote encontrar en mi presente. No, no te olvides, papá, que cuando llegue mi perro te le estará. Te quiero atacar, llámalo de mí, para que puedas entrar tranquilamente. Eso, para la gente de los Sauces San Javier, la gente de Ampliación Ferreira, Luche, Marino del Tropezo, Totoca, fuerza, para mi amor Nati, de José Ignacio Díaz, fuerza. Tienes que venir, te prometo, ya verás, será todo diferente. Estoy muy triste, papá, los reyes magos se van sin dejarme un juguete. Yo nunca me porté mal, he cuidado de mamá desde que estás ausente. Che, fuerte el aplauso para Martita, que hizo un vivo esta noche.